Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 11 de marzo, a las 20 horas, se llevará a cabo una gala artística para celebrar el Día Internacional de la Mujer en la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza. Se realizarán presentaciones musicales, teatrales, danzarias a cargo de artistas y colectivos de la provincia de Pastaza y de varias zonas del país. La gala es organizada por la institución sede del evento. Internacionales. La Paz. Un concierto en homenaje al desaparecido compositor boliviano Gilberto Rojas Enríquez por los 100 años de nacimiento se llevará a cabo hoy en La Paz. Participarán artistas de diferentes departamentos de ese país, quienes interpretarán las canciones más célebres de ese maestro en estilos musicales como el huayno, taquirari, cueca. Este grupo de artistas estarán acompañados por el ballet folclórico de la Universidad Católica de La Paz, que escenificará la pieza titulada Gilberto Rojas 100 años, por el centenario de su nacimiento, ocurrido el 10 de marzo de 1916, condecorado por el gobierno boliviano con la Orden del Cóndor de los Andes. Gilberto Rojas Enríquez demostró la libertad de componer sin regionalismo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.